11 y 46 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad en la jornada de este viernes. Vamos a quedarnos a continuación en este 24 de enero hablándoles de la Feria Internacional del Turismo. Recuerden que durante estos días hemos informado de Fitur 2014 y además también a través de la lectura de las portadas, como cada mañana, hemos conocido también las novedades de lo que fue la jornada ayer en Fitur, el Día de la Provincia. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer centrándonos en la participación de Ubrique en esa Feria Internacional del Turismo. Para ello vamos a hablar durante los próximos minutos con el responsable de esta materia en el Ayuntamiento de Ubrique, con Víctor Chávez, que ya nos acompaña a través del teléfono, y también con el alcalde de Ubrique, con Manuel Toro, que se encuentran ambos en IFEMA, en Madrid, donde se está desarrollando Fitur. Víctor Chávez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues Fitur 2014, que como decíamos, se está celebrando durante esta semana en Madrid, en IFEMA, la Feria Internacional del Turismo, en la que, bueno, pues todos los municipios, empresas, todos los sectores dedicados al ámbito turístico se promocionan y además también hacen contactos para conseguir volumen de negocio para pues sus empresas o sus municipios, sus localidades en definitiva, ¿no? Es un gran escaparate donde se muestra todo lo que hay dentro del ámbito turístico y eso pues también lo tiene que hacer nuestra localidad, ¿verdad? Efectivamente. Pues así como en años anteriores, estamos en la visita de Fitur y como bien dice, pues para vendernos, ¿no? Para vender nuestro pueblo, nuestras empresas, nuestra gastronomía y en definitiva, pues Ubrique entero. ¿Cómo está representada Ubrique en Fitur 2014 este año? En otras ocasiones, bueno, pues a través del stand de la propia Mancomunidad, a través del stand de la Diputación Provincial, porque claro, obviamente Ubrique no tiene capacidad suficiente de carácter económica como para estar representada con stand propio, además solo los grandes municipios, las grandes ciudades lo que lo hacen, así que bueno, pues se limita a su participación en eso, ¿no? En stand como el de la Mancomunidad o el de la provincia. ¿Cómo está representada este año Fitur? Bueno, pues Ubrique está representada este año en Fitur aquí en el stand del Patronato Provincial de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Desde el miércoles pues está nuestro técnico de turismo aquí en lo que es el mostrador, con todos los folletos publicitarios tanto de Ubrique como de los empresarios que se han querido añadir a esta gran cita. Y bueno, desde ayer y hoy, pues como todo el mundo, prácticamente la gente que ha escuchado la radio en estos días, nos encontramos también el alcalde y yo aquí, y hemos coincidido también con algunos empresarios ubriqueños que se han interesado por la feria. Por tanto, sí que aunque este año estamos en el mostrador de lo que es la provincia, ¿no?, del patronato provincial, ya sí que tenemos cerrado. El año que viene, pues hemos cerrado un convenio gratuito para que Ubrique tenga una presentación en el stand de Cádiz. Uh-huh. ¿A qué te refieres con una presentación? ¿Algún espacio propio o un momento en el que se promocione especialmente Ubrique? Será unos minutos, uh-huh, en los que se presentará un vídeo de Ubrique en el que el alcalde tendrá unas palabras para dirigir a todos los presentes, y eso sí que es un gran escaparate para toda la gente que pasa por aquí. Un vídeo, como todos sabemos, de nuestra localidad, que intentaremos de vender a lo largo de este año y, por supuesto, finalizar el año que viene en Fitur aquí con lo que es la presentación en el stand de la provincia. De la provincia de, como decíamos, el Patronato Provincial de Turismo, de la Diputación de Cádiz, allí donde se encuentra también ubicada, bueno, pues esa promoción que se está haciendo sobre nuestra localidad. ¿Qué es lo que se ha llevado para promocionar Ubrique? ¿Cuáles son las principales bazas que se están mostrando sobre nuestra localidad en Fitur? Pues bueno, aquí las bazas que tenemos son nuestros folletos turísticos que presentamos, y bueno, también nuestra gran baza por la que estamos apostando ahora bastante es por un turismo industrial, ¿no? Ayer, pues, de hecho, tuvimos una reunión con uno de los técnicos de Macael, ¿no?, por el que es otro de los pueblos que también está apostando por esta clase de turismo, y al cual, pues, nos vamos a unir para que sea una fuerza mayor y podamos potenciar esta clase de turismo, que de hecho, pues, ya tenemos cerrada en el mes de febrero una jornada que se celebrará en Ubrique también. Jornadas, exactamente, no sé si puedes comentar algún detalle más, ¿no? Jornadas que se van a desarrollar en el próximo mes de febrero en esa localidad relacionadas con el turismo de comercio, ¿no? Efectivamente, será una jornada en el convento. Lo que no te puedo especificar es exactamente ahora mismo el día, porque estuvimos barajando un par de ellos y ahora mismo pues no sé exactamente cuál fue el que se cerró. Sí, será una jornada el mes de febrero, y en la que pues desde aquí ya invitamos a todos los empresarios ubriqueños que puedan estar interesados en ello, y bueno, a todos los empresarios y no empresarios, ¿no? A todo el que quiera asistir, pero creo que es una gran ocasión para los empresarios que podamos aportar un poco la venta turística de lo que es nuestra industria. Uh-huh. El Día de la Provincia, que se desarrollaba precisamente en la jornada de ayer en Fitur, y bueno, pues se utilizaba para promocionar además toda la provincia de Cádiz, se utilizaba pues elementos, señas de identidad propias de la sierra. De hecho, la cabra payoya creo que es imagen, ¿no?, de lo que es la provincia en Fitur 2014. Y bueno, pues esto de paso también nos beneficia a nosotros, ¿no?, porque se vende la sierra, se vende el turismo gastronómico de la sierra con los quesos y demás, y bueno, pues de paso, por proximidad nos toca, ¿no?, podríamos decir. Pues sí, que se está vendiendo, se vendió precisamente ayer la cabra payoya, ¿no? Se está haciendo desde Diputación también una gran campaña por la promoción de lo que es la cabra payoya, y de hecho, pues eso sí, que nos interesa a toda la comarca, ¿no? Porque siempre que venga gente a un pueblo, los demás se pueden ver beneficiados, y por tanto sí que es interesante. Uh-huh. Sobre todo la parte en la que, bueno, pues intenta promocionar lo gastronómico y también pues ese turismo de deporte, pues son aspectos que nos pueden tocar a nosotros por proximidad y resulta interesante, ¿no?, toda esa promoción, porque nosotros tenemos la nuestra, que es la que tú decías, ¿no?, que es el comercio con la industria de la piel, y bueno, pues aparte de eso nos añadimos a la demás, ¿no?, que se pueda ofertar desde Fitur. Sí, todo lo que se pueda ofertar, bienvenido sea, ¿no? Si nosotros pues sí que hemos dejado, o se ha dejado un poco por las características de nuestra industria, el aprovechamiento de ella misma, de esta industria turísticamente, una de las cosas, como ya he dicho antes, que queremos potenciar, pero sin duda dejar atrás nada que nos sirva también como reclamo. En ello estamos trabajando también, hacer un turismo deportivo, como ya se viene haciendo con la organización de los diferentes eventos deportivos en nuestra localidad, y sí que tenemos unos proyectos bastante interesantes que de aquí a un año podíamos llevar a cabo. Estamos hablando de dos proyectos turísticos deportivos que sí que podían dar un gran realce a lo que es nuestra localidad. Pues trabajar en ese ámbito que es importante para promocionar turísticamente nuestro municipio en lugares como este, ¿no?, en esa Feria Internacional del Turismo, en Fitur 2014. No sé si tenemos oportunidad también de conversar con Manuel Toro, con el alcalde de Ubrique, para conocer las impresiones que se está obteniendo, ¿no?, como alcalde de la participación ubriqueña en Fitur. Sí, pues ahora mismo te lo paso. Sí, Rocío, no me gustaría dejar atrás que también, pues, como ya hemos hablado otras veces, la repercusión que tiene la visita a Fitur, pues es bastante interesante, ¿no? Bastante interesante y beneficiosa. Podemos hablar que hoy en día todos los visitantes que van a nuestra población y a todas las que visiten, pues gracias a Internet, que ya llevan muchos de ellos las visitas guiadas y todo el planteamiento hecho. Después de esto que tenemos, que resta lo que son visitas a la oficina de turismo, tenemos que dar la cifra de que en este año el turismo en Ubrique ha incrementado más de un 14% de las personas que han pasado por la oficina, que se ve incrementado y mucha ciudadanía se habrá dado cuenta de ello, de todos los autobuses que diariamente o semanalmente nos visitan. Por tanto, ahora sí que le paso yo al alcalde,

ya hemos conveniado con la Diputación, bueno, para hacer una presentación el año que viene de Ubrique, que precisamente, bueno, sin coste ninguno, podemos hacer una presentación de Ubrique, no solamente en el sector de la piel y en moda, sino solamente, también un catálogo de y una línea de eventos culturales, eventos deportivos, Semana Santa, gastronomía, y es lo que pretendemos vender el año que viene y que ya hemos acercado. Claro, se trata de reforzar un poco también toda esa promoción o aspectos que se ofrecen en Fitur para difundir, ¿no?, en nuestra localidad, no solo un folleto, sino también hacer una especie de presentación con imágenes, un vídeo, para vender nuestra localidad y dar a conocer los atractivos. De hecho, es difícil competir, ¿no?, en realidad, si te pones a pensar, porque durante estos días hemos estado revisando la prensa y hemos visto cómo se hacen esas campañas de promoción en Fitur. Por ejemplo, se hablaba del roqueo del atún, ¿no?, y aparecía el despiece de atún en directo en la propia IFEMA, en el stand de la provincia, en ese entorno. Se ofrecía también degustación de queso de cabra payoya en la jornada de durante el Día de la Provincia. En fin, claro, con esto nosotros no podemos competir, ¿no?, en ese sentido, al menos con lo gastronómico, pero sí con el tema del sector de la piel. Ahí sí que podemos, pues, ofrecer algo más, ¿no?, para promocionar Ubrique. Sí, no, de todas maneras, aquí la presentación que se hacía, por ejemplo, el tema del payoyo, es decir, está vendiendo la sierra. Sí, se vende toda la comarca, en realidad, claro. Lo que sí hace Diputación, y lo que tiene pensado Diputación, no solo vender la zona del queso, ¿no?, ahora plantea en este proyecto del 2014, bueno, que la propia Diputación va a hacer una ruta gastronómica, una ruta cultural, y se van a ir vendiendo en los pueblos también dentro de lo que es el grupo de Diputación y donde está también incluido Ubrique, ¿no? Bueno, nosotros sí podemos competir en muchos temas, no solamente de lo que tú has explicado. Es decir, yo pensaba cuando veía ayer la presentación y vas cogiendo ideas, bueno, podemos presentar el año que viene el tema del sector de la piel o y hace una llamada, por ejemplo, que siempre ha estado con nosotros apoyándonos, ¿no?, Enrique Loewe. Podemos presentar el año que viene que sea él el que nos está apoyando en el sector de la piel para un avance en las marcas internacionales. ¿No? Podemos presentar nuestro sector de la piel con moda, y podemos presentar, pues, nuestra gastronomía, nuestra enclave, nuestros eventos deportivos y que hay que estar vendiéndolo continuamente. Es decir, no, no es un dinero que tienes que invertir, pero en este caso, como digo, el año que viene, con ese convenio, solamente no tiene coste por parte de ese convenio, pero sí tenemos que ir vendiendo y que Ubrique, bueno, ahí están los datos también del tema del turismo. Hemos incrementado 2012, 2013 se ha incrementado casi un 15%. El incremento de turismo ya es importante, ¿no? En definitiva, y en cualquier caso, bueno, pues municipios como nuestra localidad, que sí que, como decíamos antes, están un poco más limitados a la hora de promocionarse, pues se acogen también a todas las campañas que se llevan a cabo por parte de la Diputación Provincial. Y en este caso, desde la Diputación, durante un tiempo atrás, ya no solo se vende sol y playa, que es lo que se solía vender cuando se hablaba y se iba a Fitur a hablar de la provincia de Cádiz, porque eso, bueno, pues ya se conoce, sino que además también se vende la sierra, que eso antes no se hacía, la verdad, y que es importante, ¿no? Hombre, es que claro, hay un problema, como todas las poblaciones, si van cada uno por su cuenta, mal asunto. Entonces, creo que el paquete, independientemente que cada uno haga en su localidad lo que quiera conveniente, hay que vender un paquete concreto de la provincia. Porque el que está hoy en Cádiz, que vaya a Ubrique, o viceversa, ¿no? Pero que realmente en este tema hay mucho que trabajar, hay mucho que luchar, y bueno, también ayer, por ejemplo, pues hablamos con un técnico de turismo de Macael de Almería, y hablamos de que íbamos a solicitar a la consejería, por ejemplo, desde nosotros como Ubrique, Macael como Almería y otras poblaciones, una cita al consejero de turismo para potenciar lo que sería el turismo industrial, que es un tema que a nosotros pues no puede venir también positivamente. Pues es la participación de Ubrique, como decíamos, en Fitur durante estos días. Por cierto, no sé si ya este es el último día en el que vais a permanecer en IFEMA, porque bueno, ahora ya el fin de semana se abren las puertas al público, normalmente suele ser así, ¿no? Para profesionales desde la inauguración hasta el fin de semana, y a partir del fin de semana ya se abren las puertas al público en general que quiera asistir. Y bueno, ya un poco pierde sentido, ¿no? La participación de autoridades y demás en Fitur. ¿Hasta cuándo más vais a permanecer allí? Y bueno, ¿qué trabajos queda por hacer pendiente en Fitur? Sí, vamos, nosotros vinimos ayer, estábamos hacia a las 11 de la mañana, y hoy a las 3 pues terminamos, porque realmente, como tú dices, sábado y domingo es el público que viene, el público, los ciudadanos de Madrid, y lo que era ayer jueves y hoy viernes son las empresas, los comerciales, y hoy a mediodía pues ya vamos tirando para Ubrique, tenemos esta tarde, si Dios quiere, allí en Ubrique. Y hoy lo que tenemos que aprovechar pues son varios comerciales que también estarán por el stand de la provincia de Cádiz, y aprovecharemos pues los últimos contactos, que como digo, nos vamos a mediodía a las 3 para allá, para Ubrique, para esta misma tarde estar allí en Ubrique. Pues no sé si pendiente algo se nos ha quedado por informar de lo que es la participación de Ubrique en Fitur 2014. Manuel Toro, si quiere comentar algo más antes de marcharnos. No, yo creo que es importante que este tema tenemos que luchar también, ¿no? Así, hay también empresarios de hoteles también de Ubrique aquí también están representados, están buscando contactos, y sin duda, bueno, hay que hacer las cosas de trabajo y venir seriamente a trabajar y aprovechar este día que nos queda hasta el mediodía, y aprovechar también en contacto y seguir vendiendo Ubrique, planteando pues de cara a que es un sector importante, que Ubrique, bueno, no tiene que vivir solamente de monocultivo, sino que esos datos que se han incrementado de cara al 2012, 2013 en un 15%, pues podamos decir que el trabajo que estamos haciendo desde la parte política y técnica pues de un resultado, y ese incremento se vea aumentado en este 2014. Pues con esos deseos nos vamos a quedar, y con esos datos positivos para el turismo en nuestra localidad, con ese incremento del 14% en cuanto a visitas recibidas por el municipio, bueno, pues que significa que se está moviendo algo más, ¿no?, dentro del marco turístico en esa localidad, y eso es importante también. Lo dicho, nos quedamos aquí, Manuel Toro, y también agradecemos al responsable de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, Víctor Chávez, que nos hayan atendido en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy viernes. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes.